y pensándote cada mañana. Extraño tu mirada, tu complicidad, tu sonrisa tan bonita y temerosa, y tu pelo que enloquece hasta el misterio. Amo tu esencia tal como eres. Invadiste mi corazón, mi ser entero. Ya no puedo ni quiero dejar de sentir la más dulce sensación de mi ser. Abre tu corazón.